por favor. Solo yo siento como vos. Me voy pa'l baile, me tomo una birra, me engancho a tu mina y te regalo. Me voy pa'l baile, me tomo una birra, me engancho a tu mina y te regalo. Mira vos, te regalo. Fíjate vos, te regalo. ¡Otra vez! ¡Ausente! Yo te convido, yo te...